Sufriste la tentación y la pasión fue mi perdición, la que me hizo fallarle a Dios y aferrarme a esta relación. Sufriste la tentación y la pasión fue mi perdición. Sus sentimientos a la persona menos indicada. Cuando la vi,